poder confundir obsesiones con direcciones. Si no atiendo a razones, hay algo interesante por ahí. A veces mejor decir sí, pero eso no me atañe a mí. Que no atiendo a razones, si hay algo interesante por ahí. ¿Cuánto tiempo lleváis sin comprender? ¿Cuánto tiempo vais a vivir? Y así pasa el mismo y no lo veis, ni lo vais a conseguir. ¿Cuánto tiempo lleváis sin comprender? ¿Cuánto tiempo os vais a morir? Sin tener el tiempo en cuenta, llevo ya mil años aquí. Mezquina evolución de la torpeza, cortarse algo que decir. Mejor bueno a conocer que malo conocido. Tan bueno y malo es lo que decido. Para creer se va a la iglesia, para estar seguro me asomo detrás del muro. Y es que no atiendo a razones, si hay algo interesante por ahí. ¿Cuánto tiempo lleváis sin comprender? ¿Cuánto tiempo vais a vivir? Y así pasa el mismo y no lo veis, ni lo vais a conseguir. ¿Cuánto tiempo lleváis sin comprender? ¿Cuánto tiempo os vais a morir? Sin tener el tiempo en cuenta, llevo ya mil años aquí. Si te habla el aburrimiento, ignóralo. No hay tiempo para ser vulgar. Rutina que te asegura mañana. Si te habla el aburrimiento, ignóralo. No hay tiempo para ser vulgar. Rutina que te asegura mañana. Mañana. Mañana. Y si tengo tiempo no voy a hacerle al roto un remiendo. De lo mismo, cuántos seres gilipollas, con pies pegados en el suelo y cabeza sentada. Tanto tiempo la rebeldía estirpada, que no te enteras de nada. Y yo no atiendo a razones, si hay algo interesante por ahí. Veo tu lápida, pone algo normal, razonable, acorde con lo social. Muerto por no beber. ¿Cuánto tiempo lleváis sin comprender? ¿Cuánto tiempo os vais a morir? Sin tener el tiempo en cuenta, llevo ya mil años aquí. Mil años de juerga, mil años de nada. Si ves al pasado, dale recuerdos. Mil años de guerra, mil años de alcohol. En el presente concentrados los dos. Palabras, futuros de todos sabidos. Que esas cosas no comemos los niños. Mil años de huelga que cantan punk rock. En el presente donde vivo yo. Mil años de huelga, mil años de nada. Si ves al pasado, dale recuerdos. Mil años de guerra, mil años de alcohol. En el presente concentrados los dos. Palabras, futuros de todos sabidos. Que esas cosas no comemos los niños. Mil años de juerga que cantan punk rock. En el presente donde vivo yo. Mil años de juerga, mil años de nada. Mil años de guerra, mil años de alcohol. En el presente concentrados los dos. Palabras, futuros de todos sabidos. Que esas cosas no comemos los niños. Mil años de huelga que cantan punk rock. En el presente donde vivo yo.